En Palestina se juega el futuro de la humanidad. Nos duele Gaza. Nos duelen sus edificios destruidos. Nos duelen sus niñas y sus niños. Nos duelen sus gritos. Hoy más que nunca nos juntamos para cantar, para pedir el fin de la barbarie. Nos ponemos en pie para que pueda florecer la paz con justicia y dignidad. Hoy queremos gritar: basta ya de tanta mentira, basta ya de tanto silencio cómplice, basta ya de tanta destrucción y muerte. Somos voces y latidos, somos humanidad que camina, poniendo su cuerpo, su arte y su amor a favor de una Palestina libre. Gaza, Gaza, no estás sola. Gaza, Gaza, somos todas. Gaza, Gaza, latiendo tu memoria. Libertad, Palestina, cantará la historia. Tierra sagrada, tierra de sufrimiento, tierra enterrada bajo un muro de lamentos. Nuestro dolor nunca se lo lleva al viento. Niños sin futuro porque ya están muertos. Una otra guerra pagada para la maca samada. Una tierra no es sagrada si la dejas arrasada. Luda Gaza es una casa yema sacrada. Un altra nenca mora las mantas amara. Dime si no es jara matar almas santas. Salat, cuerpo vestido entre sabanas blancas. Palestina enseña vida, intifada. Rafif se ata, gloria para las mártires. Ya falaste en la gran. No crece el trigo, tierra y hermas, el fruto es robado. Desde la Nakba grita el río, ven llorar al mar. Pagarán caro el daño, el baño de sangre en sus manos. Alzan la frente en Nablus, resiste el Valle Jordán. Fins que tot això no hagi acabat, no podem mirar un altre costat. El cant de la terra ha despertat un nou crit de solidaritat. Clara una Palestina i gira, sona el silenci d'una mare que no respira. Calla Europa, l'Europa que assassina. Si toqueu el poble, la resposta és col·lectiva. Fi arq l'ajdadi i wajah l'hazm. تتوقف الأمان تغيب السلام أطفال يبكون في ظلم الأيام من أجل فلسطين السلام والحرية. Ríos de sangre de gente inocente corren las esquinas. Miles de asesinados, mujeres, niños y niñas. Libertad para Palestina de toda opresión sionista. La rabia proletaria contra el monstruo fascista. La historia no perdonará a quien sea indiferente. Tu silencio es cómplice de este proyecto de muerte. El verdadero terrorismo es la ocupación. Para el pueblo palestino gritamos liberación. Stop, remember. We are brothers and sisters, leaders, soldiers of the world. Just stop, remember. Make believers one, cause finally to know where stop the war. Shield your heart, heal your soul, drop your gun, roll hands. Stop, wake up. What you give is what you get. I say you have to stop. Que este grito se abra hacia la herida. إسرائيل كيان صهيوني. سرقوا الأرض والتاريخ والهوية. سرقوا الجبل والنهر والبحر. سرقوا البيوت والأحياء والشوارع. سرقوا العدالة والجغرافيا والاقتصاد. سرقوا المدن والقرى والقدس. سرقوا الحياة والخارطة والثقافة. لكن لن يسرقوا ابتسامتي. لن يسرقوا إرادتي. لن يسرقوا كرامتي. أنت مين وأنا مين وكل أصحاب مطرحهم وين؟ بالشمال وباليمين بيضمر بلد باسم التين. I don't need your bubble for promise. Your comfort is causing hours. شفت كلنا شفنا. Not two states is apartheid. Not a conflict, it's a genocide. You can choose to cover your eyes. But like I said, شفت كان all of your eyes. نحن معتدين ولقينا حدا أولى يوم حنينا بوجه الاعتداء. وجه الاعتداء احتلوا أراضينا وذلوا أهلينا وحطوا العلة فينا وبيحكوا بالسلام. يا سلام سلم عسلامهم. Este grito colectivo de ese Cantará la Historia, canción colectiva por Palestina, y en el que colaboraron más de 150 personas, publicado ya allá por noviembre del año pasado. Damos inicio a este nuevo coro animal de contrabanda, en colaboración esta vez con nuestras compañas de Raíz Radio, juntas todas en Ruido Feminista Radio. Con este programa volvemos a Gaza en un nuevo gesto de solidaridad con Palestina y respondiendo también a esta llamada internacional de urgencia a poner todos nuestros ojos y esfuerzos en una nueva acción colectiva para que finalmente llegue esa ayuda a Gaza y podamos acabar con este cruel genocidio. Ese era el sonido de las cazuelas, esas que tocaba Bizán desde Gaza y que nos instaba a actuar porque el tiempo se estaba agotando, la población moría de hambre, necesitábamos intensificar todas esas acciones en cada rincón del mundo para poner de nuevo el foco, lo que decimos otra vez, sobre lo que está sufriendo Gaza. Y así fue como, mientras algunas andábamos por la España vaciada y nos alarmaban los incendios, se perdían vidas y bosques y poblaciones eran evacuadas, veíamos como muchas personas desde diferentes lugares del planeta seguían activando y presionando para alzar la voz contra este genocidio. Llegaron las caceroladas de los miércoles, también la huelga global de consumo de los jueves, pero estas acciones parecían insuficientes. Así es como llegó esta iniciativa de la que vamos a hablar hoy, devolviéndonos un poco de esperanza, la Global Sumut Flotilla, que partió el pasado 31 de agosto desde Barcelona. Decir que la flotilla no sale solo de Barcelona, sino a ella se le unen muchas embarcaciones desde las costas de Túnez, desde Italia, desde Grecia, y de entre ellas vienen muchas también del sureste asiático. Y sí, la mayor misión humanitaria de este siglo. En ella nos vamos a concentrar por lo ocurrido este pasado fin de semana y lo que desde entonces no deja de suceder y a lo que le queremos poner altavoz. Escuchamos ahora cómo presentaban el pasado 21 de agosto esta iniciativa. En este caso escuchamos a Saif Abukishek, que nos contaba por qué era necesario esta acción. Confirmamos el día 31 de Barcelona. Van a salir docenas de barcos. Confirmamos la participación de bastantes artistas y políticos. Confirmamos que además de los 44 países participantes vendrán representantes de otros países, porque nuestro objetivo, que el mundo está presente esta vez intentando romper el bloqueo a Gaza. Confirmamos que el genocidio sigue, que después del anuncio del gobierno genocida de Israel, de la siguiente invasión a Gaza, lo que se está haciendo es más urgente que nunca, que se necesita garantizar una entrada pacífica, que se garantiza que esas ayudas humanitarias pueden llegar, porque los civiles están actuando y haciendo el rol que están fallando los gobiernos. También confirmamos que además de los anuncios del embargo de armas, siguen saliendo barcos del Estado español de los puertos que llevan armas a Israel. Nuestros puertos siguen siendo cómplices con el genocidio. Y por eso hemos decidido que esta vez, y por la primera vez que sale una flotilla directa desde el Estado español hasta Gaza, va a salir de Barcelona, porque uno de los puertos más importantes en luchas, en movimientos sociales, también debe ser un puerto de defensa de derechos humanos, no solo un puerto de tránsito de armas. Las operaciones militares en la Franja de Gaza, el genocidio, los crímenes son más duras que nunca. Además de todo el bombardeo, todos los civiles que han asesinado en los 22 meses anteriores, en esos días están haciendo unos ataques intensivos contra todo lo que queda pendiente en la ciudad de Gaza. Y esto nos hace ver cómo Israel sigue actuando de una forma que está permitida por los estados, que está permitida por los gobiernos, porque si no se aplica embargo, si no aísla al gobierno de Israel, si no rompe todas sus relaciones, ellos no tienen ninguna razón por parar el genocidio. La verdad, la sociedad civil está actuando en un momento que los líderes están trayendo su rol básico, la defensa de los derechos humanos. En esos días habrá movilizaciones en Barcelona. El día 29 por la tarde empezamos. Nuestro centro de actividad va a ser en el puerto de La Moll de Pusta. El día 30 habrá actividades todo el día con participantes de artistas, de movimientos sociales, culturales, porque este tipo de evento es una representación de la sociedad civil y toda la sociedad civil tiene que estar presente. Pero entre todo el enfoque que estamos haciendo en Gaza, debemos también reconocer todo el esfuerzo de los miembros, de los voluntarios que tenemos, a cientos y cientos de personas que han estado trabajando para que esto puede funcionar. De la sociedad civil, sobre todo aquí en Barcelona, reconocer al papel que ha hecho el Intersindical Alternativa de Cataluña, dando apoyo, dando facilidades y permitiendo que podamos trabajar desde aquí. Y también dar muchas gracias a las personas que han escrito. Más que 28.000 personas han escrito para participar en esta flotilla. Entonces, dejo la palabra a Thiago, ¿vale?, que también es nuestro compañero de Brasil y miembro del Comité de Coordinación. Y salimos todos desde aquí de Barcelona el día 31. Seguimos escuchando esta vez las palabras de Thiago Ávila, otro de los representantes de la Global Summit Flotilla, hablando del sentido de esta acción. Hola a todos y todas, yo soy Thiago Ávila, miembro del Comité de Dirección de la Global Summit Flotilla también, junto con SAFE. Nosotros estamos viviendo un momento histórico muy importante. Lo que SAFE decía sobre la complicidad de los gobiernos y la necesidad de intensificar los esfuerzos hace con que los pueblos del mundo, más de 28.000 personas, tengan puesto a ayudar y a ser parte de una misión importante como esa. La verdad es que en los próximos días Barcelona se tornará la capital de la solidaridad y de la humanidad en el planeta. Y es muy importante que nosotros estemos listos para la responsabilidad que esta tarea histórica demanda de nosotros. Nunca tantos periodistas fueron asesinados, nunca tantos trabajadores de la ONU, nunca tantos trabajadores de la salud, y ninguno de los procesos de violencia que el mundo ya pasó en la historia moderna, violaciones así pasaron. Es muy importante que el pueblo se una contra un proyecto de genocidio y limpieza étnica que ahora escala hace 22 meses, pero que es parte de 8 décadas de un proceso de violación contra un pueblo que tiene las ganas y el derecho, como todos los pueblos, de vivir en paz. Entonces, es muy importante que en ese momento todos nosotros estemos listos a ayudar al pueblo palestino. La historia no son las docenas, cientos, tal vez miles de personas que van en esos botes en solidaridad. La historia es un pueblo que vive hace 18 años sob cerco, que el cerco es por tierra, por aire y por mar, que los priva de las necesidades más básicas y que ahora están haciendo un experimento social genocida en contra de ellos, con las instituciones y los gobiernos del mundo mirando eso y los pueblos del mundo haciendo todo lo que pueden para que pare las violaciones, pero sin tener las herramientas hasta ahora. Lo que pasa ahora es un levante global y nosotros somos parte de ese levante global, que tiene las manifestaciones, las protestas, las huelgas, el boicot y muchas otras herramientas para actuar. Entonces lo que hacemos es un llamado a la población del mundo. Todas las personas que murieron un poco con cada niño de Gaza que murió con las bombas y que murió con el hambre. Que las personas ahora comprendan que el momento de actuar es ahora. Es posible, es necesario y es urgente. Entonces, que vengamos todos, no solamente en Barcelona, pero también en Túnez y también en todos los otros puertos donde nosotros estamos movilizando la mayor misión de solidaridad desde que empezó ese horrible cerco contra un pueblo. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad ahora de hacer la mayor misión no violenta que mantenga las características humanitarias, que es protegida por el derecho internacional, por las decisiones provisionales de la Corte Internacional de Justicia, que dice el juicio abierto por Sudáfrica en contra de Israel por el crimen de genocidio, en sus decisiones provisionales, que Israel o cualquier otro país es prohibido de detener misiones humanitarias hacia Gaza. También dice lo mismo los procesos del Tribunal Penal Internacional en el proceso contra Netanyahu y Yoav Galán, que también son prohibidos de detener ayuda humanitaria. Y las poquísimas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también, en los 22 meses, también todas decían eso, que la ayuda humanitaria debe pasar. No podemos permitir que una entidad prohíba la voluntad de los pueblos del mundo. Y en un planeta de 8 billones de personas, las personas saben que matar personas de hambre, niños de hambre, es errado. Que destruir hospitales, escuelas, abrigos, es errado. Y nosotros estamos aquí para representar esa conciencia del mundo en una nación muy responsable. Sabemos de los riesgos, pero los riesgos son una pequeña fracción de los riesgos que el pueblo palestino pasa todos los días en Gaza. Y sabemos también de la importancia de la movilización. Entonces, como Seif dijo, no son solamente los botes, son las protestas, son las movilizaciones permanentes que van a romper el cerco de Gaza. Y si se rompe el cerco de Gaza, se abre un corredor humanitario y ahí se acaba el hambre. Esa es la tarea fundamental de la humanidad hoy. Y así, con estas palabras de Saif Abukishek y Tiago Ávila, nos animábamos todas a dar apoyo a esta acción que tenía lugar unos días más tarde en Barcelona. Las muestras de solidaridad empezaron a resonar por toda la ciudad. Muchas personas ofrecían sus casas para acoger a esas cientos de activistas que venían a protagonizar esta acción, que venían a subir a estas flotillas que se embarcaban hacia Gaza. Mucha gente empezó a hacer acopio de medicamentos o a donar a la flotilla. Empezó o continuó donando alimentos y bienes de primera necesidad para esa población que los está esperando. Y la bandera palestina tomó las calles y las pantallas nuevamente. Empezamos a enredarnos por redes sociales con todas las cuentas de la Global Summit, todas esas delegaciones que se sumaban al acto y que empezaban a presentarse de manera virtual. Luego, durante el fin de semana pasado, lo hicieron en persona y que empezaban a hablar de esta necesidad de poner el cuerpo y la voz por Palestina. Palestina somos todos, a pesar de los intentos amarillistas de centrarse en personalidades. Toda la flotilla bien entrenada ha dicho: no importamos nosotros, las que importan son las personas que están sufriendo este genocidio. Y así es como vamos a escuchar un poquito de ese inicio de esas jornadas que no fueron festival, sino jornadas en solidaridad con Palestina y para despedir a la Global Summit. Hablamos de una banda gazatí en el exilio que venía desde Hernani. Se trata de Sol Band, que sigue apoyando con su música la causa de su pueblo. Escuchemos este tema. القلب ضم ابكي طلوع الفجر ابكي غروب النور ابكي لآخر يوم ابكي لآخر يوم ابكي ليل نهار يما عمود الدار عمري اللي قلبه ميت زي محروق في حلم أسود من ريحته لو تسمع نبض القلب بركان وعيوني ما تفتح إمكان بشب أحزان إمكان بشب أحزان من قال ما تبكي روح اللي البطن شال Así comenzaban estas jornadas, con esta emoción que fue un increchendo continuo que nos envolvió a todas, entre ellas a las que la que habla. Y por tanto, lo que va a suceder ahora, lo que vais a escuchar ahora, serán recortes de impresiones de gente que me pareció importante y retazos de materiales que se han movido desde entonces en las redes sociales. Bien, escuchemos pues, por mi orden de elección, unas palabras del movimiento Boycott Carrefour y que ellos nos cuenten de la necesidad de seguir boicoteando la economía del Estado genocida de Israel. Y también, de paso, el sentido de las acciones directas en esta lucha. Incidir un poco más en una idea que es que no es que los gobiernos no hacen lo que pueden o son ineptos o son cobardes, no tiene nada que ver con eso. Nosotros creemos que los gobiernos están totalmente alineados con Israel por varias razones. Por ejemplo, en Alemania hace el canciller hace cosa de unos meses dijo que Israel estaba haciendo el trabajo sucio de Europa y allí la represión es fuertísima, como acaba de contar Daragh. En Inglaterra ahora el primer ministro, ante el asedio de la ciudad de Gaza, ha dicho que es una decisión errónea y que habría que reconsiderarla. O sea, fijaos en las palabras. Y hace unas semanas detuvieron a alrededor de 500 manifestantes por llevar una pancarta, ¿no? Y aquí en España, nuestro ministro de Exteriores también hace unos días mandó una carta a la Comisión Europea diciendo que ante la insoportable situación en Gaza, que había que tomar medidas urgentes, medidas decisivas, y que había que incrementar la presión sobre Israel, ¿no? Como si la cosa no fuese con él y como si en los últimos meses España no hubiese sido el mayor importador de armas desde Israel, ¿no? Entonces, y también mencionar que la protesta, igual que en parecido a Inglaterra o Alemania, pues también es reprimida porque, como le pasó a Daragh y a otro activista, estando manifestándose fuera de un supermercado, fueron ellos los que pasaron una noche en el calabozo y no la persona que fue a provocarles. Así es como van las cosas. Entonces, esto es para que quede claro que nadie va a venir a salvar a la gente y que el gallinero, digamos, está al cargo de los chacales. Eso hay que tenerlo muy claro. Quien espere que los gobiernos van a producir el fin de la guerra por sí mismos, se equivoca. Esto va a venir si hay protestas y si hay quejas de la gente, tanto aquí como en otros países, como en el propio Israel sobre todo. Entonces, ante esto, el movimiento que estamos haciendo nosotros de boicot cobra todo el sentido, porque como dice Daragh, uno de los poderes que tenemos es el de consumir. Entonces, estamos en una sociedad en la que no podemos prescindir de todo, ¿vale? Todo el mundo tiene un móvil, a lo mejor este móvil pues contiene chips de una marca que tendría que estar sujeta a boicot por colaboración con Israel, pero no nos podemos escapar, usamos ordenadores, en fin, es la sociedad que tenemos. Pero en el caso que nos implica a nosotros, nosotros estamos haciendo boicot a Carrefour, ¿vale? Que es una empresa que colabora activamente con el apartheid, pero activamente, y con el genocidio. Entonces ahí sí que podemos escoger. Ahí sí que podemos escoger si vamos a comprar allí o vamos a comprar a otro sitio. Entonces ya para acabar, una de las cosas que decimos siempre cuando vamos a las manifestaciones en frente al supermercado es que parece que el genocidio y el apartheid, parece que el conflicto está a miles de kilómetros, pero en realidad no es así. No es así. El conflicto, el genocidio, el apartheid está en cada uno de los recintos donde se vende material por parte de empresas que colaboran con Israel, ¿vale? Eso tiene que quedar claro, y la idea que queremos transmitir es que las personas que compran en estos sitios pudiendo escoger ir a otro lugar, la mayoría de veces sin saberlo y muchísimas veces también sin estar de acuerdo con lo que está pasando en Palestina, lo que hacen al comprar allí es blanquear estas empresas y blanquear el régimen criminal israelí, ¿vale? Bueno, doy por último, queremos que esta información no se quede en esta burbuja. Aquí todo el mundo piensa más o menos lo mismo. Entonces, lo que queremos es que esta información, lo que sabemos, salga para afuera, salga fuera de nuestra burbuja, que haya difusión, que habléis con vuestros amigos, amigas, allegados, pero que salga de aquí, no se puede quedar aquí. Aquí todos ya nos conocemos y estamos por lo mismo. Hay que ir a más. Seguimos en orden cronológico esta narración sobre lo que fue el fin de semana en esa despedida que vivimos de la Global Summit Flotilla. Y lo hacemos recopilando un par de audios más, porque fueron muchas las intervenciones y muy importantes. Os enlazaremos algunas, sobre todo a la de Saad, un expreso palestino que nos muestra cómo las prisiones israelíes pudo sobrevivir a través del arte y la necesidad de un compromiso político en la creación artística, cualquiera que sea. Y también os compartiremos una charla de Itaca, o Ítaca, que nos dio el compañero Arnau sobre el proyecto sionista y que también creemos que es importante, muy importante. Entonces, vamos llegando a la tarde del día 30 y recopilábamos audios, y ahora sí que me gustaría escuchar la voz de Iván Prado, que representa a Payasos en Rebeldía, porque con esa voz iniciamos este programa. Era una de las personas que cantaban en esa canción colectiva por Palestina. Ahí está. Duro, tejido, tatuaje. Por eso, bajo la misma carpa, conviven docenas de nacionalidades, de colores, de idiomas, de olores. Porque pensamos que el circo es ese lugar del internacionalismo. Por eso a los payasos y a las payasas nos duele Palestina. Porque en Palestina la humanidad se juega su futuro. Y más para nosotras. Para Payasos en Rebeldía, que nacimos bajo las bombas en la Franja de Gaza, en el campo de refugiados de Erez, en el 2002. Y ahí aprendimos cómo la alegría es una herramienta, es un arma de construcción masiva. La alegría es ese gran antídoto contra el miedo, es una supervitamina, es una manera de reconocer que estamos vivas. Por eso me gustaría pediros que os pongáis en pie ahora. pongámonos en pie un rato como pueblo palestino. En pie a luchar, banderas de unidad. En pie, vamos a hacer el grito de guerra de payasos en rebeldía, uno que nació en Palestina y que pueda atravesar hasta el muro de la vergüenza. Yo voy a gritar ¡Masi! Y vosotras levantáis las manos y hacéis ¡Trasi que trasi! Es fácil. ¡Qué problema! Mira, me va a ayudar alguien. Alguien, súbete, que lo vas a hacer conmigo. Alguien, súbete, súbete. Alguien, cantante de Chalam, un fuerte aplauso, por favor. Súbete. Ya. ¿En qué año viniste con Festiclón Palestina, con Pesos Rebelía a Palestina? No sé qué me has preguntado, Iván. ¿Qué año? 2015. En 2015 estuvimos allí en Cisjordania, haciendo música y circo, y desde entonces, pues siempre al lado del pueblo palestino. ¿Y cómo fue para ti? Bé, bona tarda, jo em dic Alguer. He estat molts anys cantant amb un grup de música i l'any 2015 vam estar a Palestina. Vam estar recolzant un festival, el Festiclown, que és el festival que organitzen les companyes de Pallassos en Rebeldia. I realment jo crec que allà vam aprendre què era allò que fèiem, què era la música. Què podia passar amb dos idiomes que no s'entenien, nosaltres en català, però el que generava com a espai de celebració, com a espai de dignitat, com a abraçada internacional, i això és una mica el que s'ha de convertir tota aquesta campanya, en una abraçada on representar-nos a nosaltres mateixes i dir-los al poble palestí que mai han estat soles, mai ho han estat, tampoc avui i tampoc demà. Hola. Bueno, yo grito, ¡Marchi! Y todas a tres, ¡Trasi que trasi! Venga, va, que podemos. ¡Guaja! ¡Tirín! ¡Talati! ¡Masi! Pues esto lo aprendimos en Palestina. Caían las bombas bajo la franja de Gaza, en el campamento de refugiados de Erez. Y los niños y niñas, las 200, 300 almas, no salían corriendo de aquel patio del colegio de la UNRWA. No iban a esconderse. Decidieron que durante 40 minutos valía la pena esperar a que pasase el estruendo del mortero para ver aquella función tan mala y tan pésima de Festiclown, de Payasos en Rebeldía. Y se quedaron para demostrarnos que el pueblo palestino está tejido de dignidad. Ya os podéis sentar, ya os podéis sentar. Pero no os podéis ir en paz, ¿eh? Esto no es una misa. Bueno, pero puedes besar al lado si quieres. Ahí aprendimos que la risa es el antídoto contra el miedo, que la alegría es un gran alimento, una gran herramienta de resistencia contra el sistema global de terror que representa el monstruo genocida y sionista de Israel. Fue el pueblo palestino el que nos alumbró, el que nos puso en pie. Y desde ese año 2002 no hemos parado de recorrer el mundo. Por eso hoy estamos aquí. Estamos aquí para devolverles un poquito de todo eso que hemos aprendido en territorio palestino. Estamos aquí para poder abrazar a nuestras hermanas y hermanos de la Gaza Star Circus School, que durante todos estos meses de bombardeos y genocidio han seguido actuando y haciendo circo y levantando la esperanza en toda la franja de Gaza, sin saber si mañana van a estar vivas, sin saber si van a comer o si van a tener agua. Estamos aquí por Mohamed Abu Saja, que ha sido encarcelado varias veces por ser payaso en Palestina, en Cisjordania, en Ramallah, en Birsel, en Jenin. Estamos aquí por nuestra escuela, la Rebel Circus School, una escuela que se levanta en un campo de refugiados en Palestina, en Aida Refugee Camp, al lado del puto muro de la vergüenza en Belén. Porque esos niños y niñas se enfrentan al peor ejército del mundo con malabares, con trapecios, con telas, con acrobacias. Estamos aquí porque amamos la libertad. Estamos aquí porque somos artistas del circo. Y por eso hoy a las 5 estaremos ahí, actuando. Para toda la gente que se suba a los barcos a pesar de saber lo que va a pasar. Para toda la gente que está levantando este campamento de dignidad durante 3 días. Para todas las personas solidarias que no se olvidan ni una mañana ni una noche de lo que está pasando en Gaza y en Cisjordania. Estamos aquí para recordarle a la humanidad que los artistas de corazón, los que creemos en ese fuego interior que lo transforma todo, sabemos que más pronto que tarde el gran monstruo va a caer y habrá una Palestina libre y feliz. ¡Viva Palestina libre y feliz! Muchísimas gracias. ¡Merci! ¡Merci a todos! ¡Viva la gente que se va en los barcos! esta intervención que hemos escuchado de Payasos en Rebeldía, le siguieron otras muchas muy interesantes, importantes y con promesas comprometidas con la causa palestina. Todas las jornadas en apoyo a la Global Sumut han sido un grito por el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, por el derecho a la vida y por el fin de este genocidio. No vamos a contar la euforia, la emoción, la ilusión que ya han visto en todas las pantallas. Si no lo han visto, por favor, conéctense. Fue preciosa la despedida del día 31. Las imágenes del puerto, yo creo que ha podido llegar a todos o a muchos rincones de este mundo. Y por eso vamos a poner ahora una serie de audios que reflejan la alegría de ese momento. Las embarcaciones, llega otra furgo con los tripulantes y le aplauden a una activista y le aplauden a otra compañera activista que llega a sumarse a la flotilla, a embarcarse con el cargamento. Están las personas esperando porque en cualquier momento zarparán, algunas con cajas en las manos, con mochilas. Las personas en la logística apoyando la subida. Aquí de Brasil, los representantes de la flotilla Brasil. Unos de la delegación brasilera que se suma a la flotilla. Casa, casa, no estás sola. Casa, casa. Las personas aplaudiendo a las activistas de las delegaciones de las más de 40 nacionalidades que se suman a este gesto solidario. Son 44 países, nacionalidades, entre ellos Colombia, México. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Filipinas, Brasil, países del sur global que también se suman. Uno de la delegación mexicana. Compañeras asiáticas que también se suman desde sus delegaciones, de sus países, para hacer presión a los gobiernos, para hacer presión a las complicidades con Israel. Los negocios, por el boicot, por seguir apoyando, por acabar con este genocidio. Aplauden a otro compañero activista que se suma a la flotilla de Chile, también, bueno, del pueblo mapuche, porque aquí hay nacionalidades, pero también hay pueblos originarios. Una bandera del pueblo mapuche, un activista la lleva. Una compañera de México, las compañeras de la delegación de México, la estarán aplaudiendo, activistas desde México. Libertad, Palestina, libertad. Colombia, ¿sí? No, México y... Desde... Nuevamente pasan las compañeras de México, parece que se regresaron, iban a un barco, pero regresaron ya tienen es la embarcación que es justo delante de nosotros. Están compañeras también de Chile que se van a subir a las embarcaciones. Chile o el pueblo mapuche, banderas del pueblo mapuche. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Aquí van en la flotilla. Free, free, free Palestine. Y acabamos de ver a personalidades, personas del mundo teatral, del mundo afrocentrado, de la resistencia artística. Acabamos de ver a McCarthy, un gran actor que se suma a la flotilla, como muchas personas que utilizan o trabajan con su privilegio o su privilegio artístico, la plataforma que tienen para visibilizar o para hacer presión al gobierno, a los gobiernos centrales, y para decir: Gaza, Gaza no está sola. No está sola, Gaza, Gaza no está sola. Solidaridad, la nuestra mayor arma. La solidaridad, nuestra mejor arma. Y estoy emocionada porque llegan las compañeras de la delegación colombiana, de la delegación colombiana que va hacia Gaza, hacia las costas de Gaza. Vienen desde Colombia un grupo de compañeras que traen todos sus saberes, todo su tejido, toda su fuerza para apoyar esta gran iniciativa, este acto solidario, este gesto. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se suben. Y estamos muy emocionadas porque las diásporas están aquí presentes también apoyándoles. Van con la bandera de la Jayala, de los pueblos originarios en la cabeza, junto a la Cufilla, la Mandada. Vamos con la Huijala, uniendo pueblos con el pueblo palestino. Ya la primera flotilla está partiendo. Y ya está partiendo la primera flotilla. Vemos cómo sale la primera flotilla. Lentamente va saliendo la primera flotilla. Esto empezó, esto arrancó. Ya se suben las últimas tripulantes. Agradecemos enormemente a nuestra compañera Violeta Ospina del colectivo Radio Cabaret que nos haya hecho esta retransmisión en directo de la alegría colectiva de este momento. Con este paisaje sonoro de lo que fue la partida de la flotilla hacia Gaza, vamos a terminar, vamos a dar paso ya a la última parte de este programa, recordándoos que es necesario que sigamos las redes de la Global Sumut Flotilla, que sigamos activas en todo lo que podamos, en todas nuestras pequeñas acciones cotidianas, alzando la voz por la libertad del pueblo palestino y por el fin de este genocidio. Ahora vamos a pasar una entrevista realizada por nuestras compañeras de De Raíz Radio, que son Laura y Eva, todas juntas, ellas y yo y otras más y otras cuantas muchas en el proyecto de Ruido Feminista Radio, que han entrevistado o entrevistaron el día 1 a Assumpta Barbens, portavoz de la IAC, la Intersindical Alternativa de Cataluña, que siempre ha estado ahí también muy dispuesta a, ¿no?, a mantenernos informadas de tanto de lo que fue la marcha global que tuvo lugar en junio en ese intento de abrir un corredor humanitario a Gaza por la frontera de Rafah. Ahora mismo, ¿no?, en esta nueva misión humanitaria que constituye la Global Sumut Flotilla. Escuchemos pues a nuestras compañeras que pensaban que no sabían cuándo iba a ser emitido este programa. Este programa se escuchará el 6 de septiembre, sábado. El viaje, nuestra compañera Laura no sabía cuánto iba a tardar. Nos aseguraron en algún momento que sería de unas 2 semanas. Pues arrancamos esta colaboración que estamos haciendo entre De Raíz y Coro Animal, compañeras de Ruido Feminista Radio, de Contrabanda, FM de Barcelona, con motivo de la acción que plantea la Global Sumut Flotilla estos días. Y bueno, como comentaba nuestra compañera de Coro Animal, este programa eso es una colaboración entre varias personas y por tanto un trabajo que va a realizarse en varios días y en varios lugares. Así que es muy importante señalar que estamos grabando esta entrevista el lunes, día 1 de septiembre, y tenemos al otro lado del teléfono a Assumpta, nos va a acompañar durante esta entrevista. Assumpta es portavoz de IAC, una de las organizaciones que trabajan para que la flotilla sea una realidad y que lleva muchos años trabajando por y con Palestina. Hola, Assumpta, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por volverme a contactar, por vuestro apoyo y estar ahí. Muchas gracias por atender a nuestra llamada una vez más, la verdad, con todo el trabajazo que estáis teniendo ahora mismo estos días en Barcelona. Y bueno, nos parece importante comentar que esta entrevista está grabándose hoy, día 1 de septiembre, porque la acción tiene prevista llegar a Gaza en una semana más o menos, desde la partida de Barcelona, que fue ayer, día 31 de agosto. Así que dependiendo de cuándo escuchéis esta entrevista, puede ser que hayan pasado cosas y que haya cambiado el escenario. De hecho, ayer mismo ya tuvieron que replantear el plan original por razones meteorológicas y volver al puerto de Barcelona para emprender la marcha hoy de nuevo. Por lo que nosotros vamos a intentar aquí dar un marco un poco así general para entender en qué consiste este movimiento, de dónde viene y qué pretende. Y las noticias más del día a día, pues os recomendamos que las sigáis en las redes sociales de la Global Sumut Flotilla y por los reportes de periodistas y comunicadoras afines que están embarcadas en esta flotilla estos días. Entonces, bueno, para empezar, queríamos preguntarte, Assumpta, cuéntanos un poco en qué consiste esta acción de la Global Sumut Flotilla y cuáles son sus objetivos. Vale, después de la marcha global por tierra, que empezó en Egipto, y visto cómo fue, las personas coordinadoras, organizadoras, juntamente con el movimiento Sumut y muchos activistas de Tunisia, se juntaron, ¿no?, prácticamente inmediatamente para decir, bueno, no podemos dejarlo así porque hay mucha gente implicada, mucha gente que se ha movido, mucha gente que quiere participar, que quiere acabar con este bloqueo, hay que ver cómo seguimos. Y entonces nació la idea de una flotilla, la mayor flota de barcos que haga todo el Mediterráneo y pueda pues intentar acabar con ese bloqueo y conseguir llevar ayuda humanitaria. Y eso fue el inicio, y desde ese momento que estamos trabajando, y el objetivo pues es ese, intentar con el apoyo internacional, porque hay muchos países implicados, muchísima gente que ha querido participar, 50.000 personas que se han ofrecido, que han mostrado su interés, muchos voluntarios en Barcelona y en otras partes del estado que han ayudado, pues intentar acabar con ese bloqueo, que llegue ayuda humanitaria y que deje de morir la gente de hambre y por los bombardeos, claro. Y te queríamos preguntar, Asunta, ¿en qué consiste la acción como tal? ¿O no? ¿Nos estás contando un poco de dónde surge, cuáles son los antecedentes que nos ha traído hasta este momento? ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Bueno, ha sido un trabajo con muy poco tiempo, ¿no? De conseguir todos los barcos, de conseguir tripulación, de conseguir personas no solo aquí en Barcelona y en el Estado español, sino también en otros puertos para que se unan, porque ayer salió de Barcelona, bueno, ahora explicaremos cuál es el momento actual, pero también saldrán de Túnez, saldrán de Italia, y la idea es juntarse todas, porque el que se espera es que si son muchos, si es muchos países implicados, pues que Israel no se atreva a bombardear. Ese es el objetivo, y consigamos dejar pasar. En estos momentos, bueno, ayer algunos problemas organizativos de última hora, el mal tiempo y diferentes cuestiones hicieron que tuviera que volver parte de bueno, la flota. Está durante el día de hoy reorganizándose, mirando si faltaban provisiones, gestionando todo. De hecho, ayer pues sirvió como una prueba muy, muy potente, y la idea era volver a salir hoy. Hemos estado intentando contactar a unos compañeros justo antes de la hora, pero bueno, no, en estos momentos no he podido. Está todo el mundo bien, y eso, con muchas ganas de partir ya. Uh-huh. Y aunque la parte más visible de la acción, como nos contaba, son las embarcaciones que se dirigen a Gaza, entendemos que son muchas las tareas que se están llevando a cabo también desde tierra. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste todo este trabajo de apoyo y de seguimiento? Bueno, el hecho, ¿no? Pues de conseguir las diferentes embarcaciones, de preparar toda la logística, de buscar a todas las tripulaciones, de hacer una selección, porque no es no es como coges un carguero o un pesquero, no es una selección laboral, por decirlo de algún modo, sino también ideológica y de seguridad. Ha habido unas normas de seguridad muy, muy grandes, porque no te podías arriesgar a cualquier filtración por miedo a boicots. Y luego, pues también la preparación de todo el festival del fin de semana ha sido muy complicado, muy a contrarreloj, pero también, hay que decir que el Ayuntamiento de Barcelona pues nos ha dado bastantes facilidades, que mucha gente ha mostrado su solidaridad, que ha habido miles de voluntarios y voluntarias trabajando. Y eso ha sido pues la gestión de todo esto, y ya digo, de proveer a los barcos, todo esto ha sido una gestión también muy, muy complicada, en la que hay diferentes organizaciones implicadas. Aunque sí que es la de mayor volumen, la verdad, sabemos que no es la primera vez que se intenta romper por mar este bloqueo a Gaza por parte de Israel. ¿Nos puedes contar sobre experiencias anteriores? Bueno, tenemos, por desgracia, una experiencia que acabó mal. Tenemos también el intento de fletar un barco desde Turquía, donde muchas de las personas que ahora están en esta flota también estaban participando, que no pudo salir, porque cuando ya estaba el barco preparado para salir, Turquía cesó la bandera y no hubo manera de conseguir la bandera de otro país. También estuvo el problema en Malta, que hubo un dron, por suerte en esos momentos no había nadie en el barco y no hay desgracias humanas, pero sí que el barco quedó afectado y no pudo salir. O sea que, bueno, han sido varios los intentos y, bueno, seguimos porque el sentimiento de impotencia es tal que tienes que intentar, que hacer todo lo posible, que buscar mil ideas, ¿no? En las redes a veces parece la gente como que, ¿para qué va a servir? Pues sirve sobre todo también para la gente en Gaza, que tiene la impresión de que la comunidad, bueno, que es la realidad, la comunidad internacional, es decir, los países, no hacen nada, que están solos. Y solo el hecho de darles esta fuerza, de mostrarles que no están solos, que hay mucha gente en todo el mundo que les está apoyando y que está ahí, eso es muy importante para su moral. Nosotros tenemos otros proyectos en Gaza y les mandamos fotos y vídeos para eso. Y eso es lo que les está sirviendo para también, en parte, ¿no?, para poder sobrevivir, subsistir en su día a día miserable. El ver que sí que estamos ahí, que no es verdad que están solos. Y, jo, como decía Eva antes, la verdad es que esto ha sido la mayor movilización de este tipo, ¿no?, a nivel flotilla que se ha hecho, ¿no?, en la historia. La verdad es que las imágenes de ayer eran impresionantes, ¿no?, las miles de personas en el puerto de Barcelona. O sea, lo que tú contabas, la sociedad civil de muchísimos territorios se ha volcado, ¿no? Pero, bueno, queríamos saber un poco ¿cuál está siendo el posicionamiento de los diferentes gobiernos o estados y si esta acción ha empezado a tener impacto, ¿no?, a este nivel, a nivel de instituciones o de políticos, políticas, gobiernos? Bueno, de hecho, es pronto para decirlo, pero sí que es verdad el hecho de que ya haya podido salir, pues es bastante. Es decir, no sé si de cualquier puerto europeo, a ver qué pasa con nosotros, pero quiero decir que yo creo que eso ya muestra un cambio de sensibilidad. El hecho de que realmente haya podido salir, se hayan podido hacer los actos sin represalias, para mí ya demuestra un cambio de planteamiento y un cambio de sensibilidad en los políticos. Veremos si realmente llevan más allá, si también esto sirve para el reconocimiento de más países de Palestina, porque esto creo que sería un duro golpe para Israel, realmente que se reconozca por parte de diferentes países a Palestina como Estado. Y ese es otro de los objetivos. Y luego, pues obviamente, aunque Israel está diciendo que va a tratar a los a las personas que van en la flotilla como terroristas y tal, ya veremos cuando, si esperemos que logremos llegar a más allá posible, lo que harán. Porque, claro, una cosa es encontrarse un barco y la otra es encontrarse unos cuantos. Sí, de Barcelona han salido unos 20 y algo, pues otro tanto de Túnez, otro tanto de Italia y tal, no es lo mismo, ¿eh? Por último, Asunta, como comentaba, bueno, un poco ante la dudosa actuación a veces de gobierno de la comunidad internacional, como comentabas, es bastante importante en esta red de apoyo y solidaridad que Palestina sepa que no está sola. O sea, como personas y como sociedad tenemos una responsabilidad. ¿Cuál crees que son, cómo la ciudadanía puede apoyar en este caso a la flotilla? ¿Qué crees que podemos hacer cada una de nosotras? Bueno, yo creo que las muestras generales, el haber venido este fin de semana, el haber estado ayer en la despedida, es una gran ayuda, pero hay que seguir a hacer el seguimiento de la flota, estar en redes, dar apoyo y contrarrestar todos los mensajes negativos que llegan. Yo creo que que ahora es lo que puede hacer la ciudadanía. Pues Asunta, agradecerte, como te decíamos al principio, una vez más que siempre atienda a nuestro llamado. Todo nuestro apoyo y admiración a todas las personas que estáis movilizadas en apoyo a Palestina. Y bueno, desde Raíz Radio, Cora Animal, Contrabanda FM y Ruido Feminista Radio, pues siempre estaremos aquí. Como sabéis, siempre intentamos ser altavoz de la movilización. Y nada, mucho ánimo y un abrazo muy fuerte. Un abrazo, muchísimas gracias a vosotras. Y como decía Tiago, pues las movilizaciones de todas y todos, cualquiera suma y cuenta. No hay héroes, los héroes y heroínas son la población de Gaza que resisten cada día.